El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procodis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de ustedes a Discapacidad en Acción. Estamos contentos de regresar a los micrófonos a través de este espacio dedicado a la diversidad funcional. Así es, ya recuperados del COVID-19 y ya les vamos a ir contando de a poquito cuáles han sido nuestra experiencia en lo personal luego de ser contagiados. Sí, ha sido un proceso bastante largo desde el 28 de junio. Y bueno, ya para esta semana creo que hemos iniciado con pie derecho, pues el motivo de estar en este espacio hace que nuestro ánimo vaya subiendo cada vez más. Ok, en pleno proceso de recuperación y bueno, acompañado de los mejores oyentes, ustedes que se encuentran en el otro extremo de la antena. Mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, sobreviviente del COVID-19, y hoy hablaremos de muchos tópicos. Dentro de aquello, el baremo, el nuevo manual de discapacidades, el cual permite calificar la condición de la persona con algún tipo de discapacidad. Así es, tendremos una entrevista con Vivian Escobar, presidenta del Consejo de Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Así que pues con ella estaremos dialogando sobre las desventajas del nuevo sistema de calificación para las personas con discapacidad. Así también es menester mencionar que estaremos hablando sobre algunos tips del COVID de los que no se han hablado. Todo hemos hablado antes sobre la vacuna, pero nada sobre durante y después. Así es que pues vamos a poner estos dos temas en su conocimiento y de aquello pues acompañado de buena música, buenos éxitos y todo lo que tú quieres escuchar acá. Bien, gracias también a la clínica del doctor Luis Enrique Payo de la ciudad de Ambato, quienes muy gentilmente nos brindaron el soporte médico durante todo este proceso de rehabilitación y el acompañamiento durante el contagio, ¿sí? Todo esto estaremos hablando. Qué gusto estar de nuevo con ustedes y poderlo contar. 098-6601-549-275017. Junto a ustedes, Walker Verde Soto, y esto es Discapacidad en Acción. Cansado ya de aguantar a papá, de ti emanciparme, y lo hice así. Una noche salí dispuesta a deshogarme. A un dancing fui con mi traje caqui de color verde mío. Mi noche fue más que un tronco, bailé y perdí casi un kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le pone mal.

por el tema de la nueva calificación o la revisión de la calificación para personas con discapacidad, ¿sí? En las entrevistas que tenemos desarrolladas más adelante, ustedes van a escuchar testimonios de lo que sucede. Y bueno, ¿qué es el baremo? El baremo es un manual español, el cual está sirviendo de modelo desde hace algún tiempo atrás para la calificación y extensión de los carnets de discapacidad, ¿sí? Entonces, este modelo español se ha implementado acá en el Ecuador. Sin embargo, las Naciones Unidas hoy por hoy ha solicitado que se revise el manual actual de calificación y que se pueda incluir los derechos de las personas con discapacidad emitido en la carta del 2006. Entonces, se han puesto a trabajar nuevamente quienes forman parte de la mesa técnica que elabora el nuevo manual de calificación para las personas con discapacidad. En esto está formando parte de la mesa y como principal el MSP, el Ministerio de Salud Pública. Ya saben que cómo puede empezar esto. También está el Consejo de Igualdad de Discapacidades, más conocido como CONADIS. Y algunos miembros pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. Sin embargo, tiene muchas falencias y dentro de estas falencias, la primera que se va notando al realizar un primer piloto en el mes de julio, en el cual se capacitaron a los equipos de calificadores de cada uno de los centros de salud, se desarrolló un piloto. Fruto de este piloto, se va notando la falencia. Si una persona con discapacidad visual tiene el 85%, ha estudiado, tiene tercer nivel, o tiene un trabajo, o posee casa, o tiene un vehículo, o simplemente vive en la ciudad, del 85% bajará al 45% de discapacidad. Y en ese sentido pues viene la incomodidad de todos los grupos de atención prioritaria, porque de acuerdo a la entrevista que ustedes van a escuchar más adelante, se está tomando como pretexto, decimos nosotros, la autonomía. Pues a alguien se le ocurrió que sería bueno que ya no nos llamen personas con discapacidad y buscar a través de cambiar la etiqueta que nosotros ya no seamos personas con discapacidad. ¿En qué libro o en algún seminario de algún lugar extraterrestre recibieron esa capacitación? Vienen con esas ideas para acá y quieren implementar. Esas son las primeras novedades y vamos a presentar algunos testimonios de quienes forman parte de la organización y un testimonio de quien no forma parte de nuestra organización, pero estuvo también en el tema de del piloto, ¿sí? Entonces, ¿qué opina? Puede marcar al 27-50-17, al 098-66-01-549. Continuamos. Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose, un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí.

porque hay amor. Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso, yo le regaló un clavel. Y fue el amor. Y fue el amor. ¿Sabes cómo te quiero? Hoy, si algún día me faltaras. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Bien, continuando con el tema del manual de calificaciones para las personas con discapacidad que se está desarrollando, en el piloto también las personas con discapacidad intelectual han sido vulneradas, ¿no? ¿El por qué? Porque les sucede lo mismo. Se califica la condición económica y no la condición biológica. En el equipo de calificadores está un médico, un psicólogo y una trabajadora social, ¿sí? Entonces, en el tema médico nosotros estuvimos revisando el baremo español, que es el que está sirviendo de modelo, y podemos decir que en este modelo lo biológico, lo médico, estamos de acuerdo que hay que hacer algunos ajustes, sí, porque, por ejemplo, aunque usted no lo crea, el color de ojos influye muchísimo. Y al hacer este manual basado en la tez, la anatomía, el estilo de vida, la cultura europea, nosotros como latinos, en el tema de calidad de vida, en el de cultura y sobre todo en las características fisiológicas, somos muy distintos, ¿sí? Existen muy pocos ojos verdes y azules ecuatorianos, nacidos de ecuatorianos en el Ecuador. La mayoría, ojos cafés claros, ojos color miel, preciosos ojos, ¿sí? Sin embargo, esa es nuestra característica y no hay que negarlos. Rubios de nacimiento, muy pocos. Rubios en el arte del estilismo, existen muchos, ¿sí? Entonces, hay cosas que sí hay que ajustar y hay que tomar en cuenta. Sin embargo, ese es el modelo que se está siguiendo y en ese modelo se van notando las fallas en el piloto, porque a una persona con discapacidad física también le baja la calificación. Si tenía 80 o 90 de calificación, le baja igual a 50 o 45. Entonces, ¿cuál es el disgusto de los grupos de atención prioritaria? Es que se califique la condición, porque independientemente de que usted sea rico, pobre o de clase media, la ceguera, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual, la psicosocial y la catastrófica es lo mismo. La discapacidad no tiene religión y la discapacidad no tiene política, ¿sí? Entonces, los grupos de atención prioritaria lo que desean es que se califique la condición. Si una persona es ciego total, que se le ponga el 100%. Y si ha estudiado, se ha superado o no lo ha hecho por factores externos o internos, se tomen otras medidas. Sin embargo, se respete la condición. Porque mágicamente creemos que si alguien, por ejemplo, me invento y me disculpo al mismo tiempo poner el ejemplo, Bill Gates se queda ciego por todo lo que él tiene y se califica en el Ecuador, con las justas llegaría al 30%, que es lo mínimo de discapacidad, si acaso se le da el carnet de discapacidad. Porque con todo el poder económico que él maneja, para

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. El día de ayer comenzamos hablando acerca de la historia de nuestro país. Y ahora continuamos. Recordemos que desde la... Toma. ¿Qué dice? ¿Has hecho la tarea? A ver. ¿Ese ruido qué es? ¿Qué es ese papel? A ver, joven, entrégamelo. A ver, vamos a ver qué dice. Si mi lectura en braille no me falla, dice, has hecho la... ¡Ah! Eso me recuerda que para hoy teníamos tarea. A ver, entreguen sus trabajos. Personas con y sin discapacidad. Rápido, rápido. ¡Ups! ¡Qué macada! Todos tenemos derecho a comunicarnos a nuestra manera y de acuerdo a nuestras capacidades. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en acción presenta el personaje de hoy. Bien, bienvenidos y bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Tenemos en cabina virtual la presencia de la doctora Tatiana Escobar, secretaria técnica del Consejo Nacional de Discapacidades, con quien tenemos el grato honor de compartir este espacio. A nivel nacional, en la cadena de emisoras de Discapacidad en Acción. Bien, dos temas muy interesantes los que vamos hoy a tratar. Se encuentra también acompañada de su equipo técnico, con los cuales vamos a ir despejando varias dudas que se han ido presentando durante toda esta semana. Y pues bueno, doctora, bienvenida a Discapacidad en Acción. Ahora que está al frente de la discapacidad a nivel nacional, ¿cuál será su plan de acción 2021-2022? Cuéntenos y bienvenida. Walker, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Es muy importante tener fuentes de comunicación así más directa. Su audiencia, pues es audiencia que me encantó su saludo, que destaca la diversidad. Por ahí pues va mucho del planteamiento filosófico que moverá mi gestión. Esta pregunta que usted me plantea sobre el plan de acción para el próximo año, tenemos dos hechos cercanos muy importantes que van a marcar la planificación de los próximos 4 años. Entonces, en este momento tenemos la construcción de la Agenda Nacional para la Atención de las Discapacidades. Y estamos en un proceso con la Secretaría de Educación llevando adelante las diferentes etapas que conlleva esta, primero una evaluación, ¿sí? Y evaluación, tenemos pensado abrir mesas con la sociedad civil para poder entender un poco más de cerca cómo ha visto este proceso, cómo puede evaluar la agenda que este año está terminando. Eso es un primer punto. Como usted entenderá, la distinguida audiencia, pues esta agenda debe regir los próximos 4 años, hasta el 2025. súper invitados todos para que revisen la página del Consejo de Igualdad de Discapacidades. Allí se encuentra colgada la agenda 2017-2021. Se ubiquen de acuerdo a los ejes de intervención de la política pública para que se puedan hacer aportes argumentados, aportes que puedan tener factibilidad, que puedan ser incorporados. Un segundo momento muy importante que está también por darse en los próximos meses de octubre y noviembre es la elección de los miembros del Pleno del Consejo. Entonces, este es el mecanismo que establece la democracia y hay que valorarlo mucho, porque el diálogo es la política. Ha habido muchos menoscabos valorativos y es el espacio del encuentro, es el espacio de la construcción. Entonces, tomarse muy en serio esta elección, estas candidaturas para ante la situación ciudadana y control social, cuando se llame a los concursos para conformar los consejos de igualdad y principalmente el Consejo de Igualdad de Discapacidades, es un gesto político que ¿sí? Nosotros, yo me comprometo para que se respete el espacio de la silla vacía, claro, un poco a nivel protocolar, que se nos anticipe quiénes son las personas que utilizarían en las sesiones del Pleno del Consejo este espacio de la silla vacía, pero también a participar, a visibilizarse, a ganar un concurso de méritos y oposición como lo establece la ley. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a abrir estos concursos de méritos y oposición, puesto que hay gente dentro de las discapacidades que tiene mucha capacidad, ha tenido oportunidades académicas, experiencias, un montón de situaciones que pueden representar los intereses de las discapacidades como el que más. Entonces, esa es una invitación muy fuerte, muy seria, para que participen estos canales de construir, de formular, de evaluar, de observar, de hacer seguimiento a la política pública. Entonces, estos dos momentos, como usted ve, institucional, son muy fuertes. Y esto se va a construir en los próximos final de año. Tenemos nuestro cronograma para atender la evaluación, el proceso, el proceso de construcción de la agenda mediante la ubicación, la determinación de los indicadores, la socialización, la planificación y de ahí la construcción de la agenda. En este sentido, doctora, ¿cuáles son para usted? Conocemos que es abogada, entonces tenemos el marco legal, el conocimiento de causa. Adicionalmente, conocemos que es docente de una prestigiosa institución. Eso nos da la planificación y seguros estamos de que se va a obtener resultados por tener estos dos componentes dentro de su perfil profesional. Me corrige si me equivoco. Sin embargo, dentro de la agenda que usted está planteando y de lo que se va a trabajar, ¿cuáles son para usted los que más podemos destacar? Muchas gracias, Walker. De verdad, muy, muy generosa su presentación. Sí, yo, mi casa de estudios tiene como lema ser más para servir mejor. Y desde creo que irnos a una parte valorativa permite desarrollo esta idea. Entonces, hay una teoría que considera a la norma jurídica dentro de una triada. Entonces, este trialismo, el trialismo jurídico, habla de la norma jurídica, ¿sí? Pero fundamentada en lo valorativo de la sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que valora la sociedad? Y todo esto en función de la justicia. Y entonces, este eje valorativo es muy importante trabajarlo, porque me va a dar el sentido de para qué son las normas, ¿sí? Entonces, el punto de qué es lo que valora la sociedad, para mí me preocupa bastante, porque la discriminación, ¿sí? La discriminación se basa en una idea de supremacía y de inferiorización, ¿sí? Entonces, esta idea de inferiorización también puede crear una dependencia. Estamos construyendo una valoración de la autonomía. Para allá tenemos que trabajar todos. Entonces, claro, tengo 12 ejes de intervención de política pública según la agenda. No es que no se atienda, sino que se atiende parcialmente. Todos se atienden, ¿sí? Todos se atienden. Pero se atienden con avances, ¿sí? Cuantitativos, unos que otros, unos porcentajes más altos que otros. Señalaba en esto de la formación académica los resultados. Claro que es súper importante tener herramientas cuantitativas, técnicas que me permitan medir los resultados. Entonces, en esta conciencia de para qué sirve una política pública, pues yo tengo que estar muy claro en que toda la política pública de igualdad sirve para conseguir la autonomía de construir la discriminación. En lo personal, a mí me parece muy importante el tema. Quiero impulsar una idea de economía del cuidado. Economía del cuidado, porque yo he sido cuidadora, todos tenemos diferentes niveles de vincularnos con el cuidado y de una manera cooperativa, porque pienso que lo privado solito se cae, lo público, estamos en un momento admirable de la humanidad, pienso que es de los momentos más duros que ha soportado la humanidad. Porque reactivar un aparato económico en pandemia, tenemos que activarnos todos. Tenemos que activarnos todos y con nuestras mejores capacidades para poder construir algo. Las personas que estamos sobreviviendo hasta ahorita, yo soy grupo de riesgo, tengo más de 50 años, entonces, claro, tenemos que ir pensando en cómo potenciar el autocuidado. Y el autocuidado en una mujer de más de 50 años pasa por tomarse el calcio, pasa por no comer grasa, pasa por hacer un poquito de deporte. Eso yo y eso la señora María de mi barrio, ¿sí? Entonces, claro, cuando ya me dicen a mí que no puedo comer grasas saturadas porque me puede dar subir los triglicéridos y no sé cuánto, entonces, no, pero yo me voy a restringir de mi chicharroncito. Ahí empieza el autocuidado, la habilidad, para yo mantener mi autonomía a largo plazo en una situación de adquirir una discapacidad por ingresar a la adultez mayor. Eso dentro de lo posible que alcanzo a ver, pero claro que puedo salir acá a la puerta y sufrir un accidente o unas situaciones que puedo adquirir la discapacidad. Entonces, me parece que es muy importante potenciar el aspecto valorativo de la sociedad, de que todos, porque las personas que pagan sus impuestos son las que también están contribuyendo a que hayan las medidas de acción afirmativa. Entonces, este no es de las personas con discapacidad y sus familias, sino que tenemos que todos articularnos en esta conciencia de que estamos construyendo autonomía con corresponsabilidad, que yo cuando me tomo el calcio estoy previniendo que me deje en silla de ruedas y me vuelva dependiente y una carga para mi familia. Entonces, pienso que esta idea, ¿sí?, bajar desde un planteamiento teórico trialista del derecho que apunte a la justicia, que vela tomando en cuenta de la sociedad, tomando en cuenta como autonomía para el contexto a la norma jurídica, es muy importante. La planificación, en lo personal, me parece que es muy importante enfatizar una economía del cuidado, ¿sí? Una economía del cuidado a todos los niveles, que empieza por el autocuidado. También en la pandemia hemos visto que el trabajo no va a volver a ser lo que era antes. Esto de la tecnología, nosotros en la universidad lo veíamos como a mediano plazo, iba a ocurrir en unos 5 años, y de un día al otro tuvimos que desarrollar una serie de sí, profesores viejitos, nos tocó el Zoom y las claves y apuntarlas en el cuadernito para no perder, y claro, tuvimos que, y los guaguas chiquitos de colegio, de escuelita, también tuvieron que adquirir una serie de capacidades que no tenían. Igual es la invitación para toda la población. Sí, entonces, este planteamiento de trabajo, de economía, del cuidado, tiene que venir con una conciencia también de una valoración de la tecnología en la que estamos trabajando. Por ahí, igual que le respondo la pregunta. Ok, muy amable por esa respuesta. Entendemos entonces que ya tiene una idea global en cual va a trabajar, y eso nos parece súper bueno, así que pues bienvenido al mundo de la discapacidad. Ahora bien, tenemos un siguiente tema que es el que está también causando bastante controversia, y digo controversia porque los afectados son personas con discapacidad que al final del baremo son los que reciben los que en el día a día van afrontando el resultado del baremo. Entonces, en un inicio vamos a poner un testimonio de dos personas que forman parte de la organización, ¿sí? Y que ya han pasado por experiencias para que usted, en el marco legal, pueda juzgar cuáles son los derechos que se están vulnerando a través del baremo, ¿sí? Vamos a escuchar el primer testimonio. Queridos amigos, no olvidemos que lo que dice Marisol y Walker es la realidad. Ya pongámonos firme con esa frente en alto de que nosotros no debemos ser humillados de esa manera. Yo les digo con toda la sinceridad, yo quise recalificar hace 2 semanas, el cual la doctora del centro de salud me dijo: Adriana, por Dios, no lo hagas. Vas a bajar totalmente tu el valor de la discapacidad en el carnet. Yo lo iba a realizar por la siguiente razón, porque mi carnet está borroso y yo estoy teniendo inconvenientes en el banco, en algún lugar, porque me dice que no, que les verifique si realmente soy una persona ciega. Y eso a mí me molestó muchísimo. Hasta el día de ayer yo me acerqué al que me ayuden a la reimpresión, en el cual me dicen que saque un turno al 171, en el cual no está funcionando ese call center, y la única solución que me dan es que yo me acerque y esté sentadita ahí a coger un turno en caso de que no vaya alguna persona. O sea, para mí es una falta de respeto en eso. Bien, doctora, ahí están los testimonios de la vida diaria de lo que sucede con las personas con discapacidad. Así que pues, su pronunciamiento, por favor. Bueno, primero una señal de respeto a la compañera que hablaba hace un momento en la grabación. Bueno, me gustó mucho esto de que haya dicho que con la frente en alto, porque los jóvenes tienen esta percepción, este posicionamiento de una dignidad, ¿no? Entonces ya tienen una conciencia de dignidad, de empoderamiento de sus derechos. En cuanto al ejercicio de ese derecho, el uno es la línea que el Ministerio de Salud Pública ha habilitado para la atención en pandemia de la ciudadanía, para no exponerla y todo lo demás. Pero también hemos tenido algunas conversaciones con el director de discapacidades del MSP, y nos ha sabido decir que también ha sido víctima este servicio del hackeo del CNP. Entonces sí, estamos con algunas dificultades, antes no teníamos en lo presencial, pero que ahora como estamos mediados por la tecnología, pues las estamos viendo. Y claro, esta es una alerta para mirar la seguridad informática de los sistemas que van a impactar el servicio público. Entonces, en cuanto a qué curso de la médica, por ahí es que me llamaba mucho la atención, o me parece que es muy importante ubicar el tema de la valoración, porque la médica que la atendió, que le ha dicho que por Dios no, pues no estaba teniendo una comprensión, ¿sí?, de lo que significaba, de lo que significa auditoría y actualización de datos haciendo el Ministerio de Salud Pública en este momento, porque en este momento no se está trabajando, ¿sí?, hay que despejar completamente esa duda, con una forma de calificación, no, para nada, no es una recalificación, es una auditoría y una solicitud de completar datos. De completar datos que pueden estar incompletos en los documentos que se presentaron antes. Por eso también hablaba de las demás personas que estamos vinculadas a la discapacidad, ¿no? Los contribuyentes, porque las personas con discapacidad merecen una atención de acción afirmativa y las personas que pagan sus impuestos merecen la certeza de que la acción afirmativa está llegando a quien tiene que llegar. Entonces, el Ministerio de Salud Pública está en los jurídicos, está en su competencia de auditar estos carnets, de pedir que se complete la documentación que haya faltado para poder focalizar de mejor manera la acción afirmativa a las personas que lo necesitan. Entonces, por ahí yo pensaría que compañera, pues sí, le tengo que pedir un poquito de paciencia porque el MSP está atendiendo a incorporar técnicos a su área de discapacidad para poder atender mejor a la ciudadanía. Bien. Puntos que hay en todo el territorio también están trabajando a la mayor capacidad, pero hay algunas cuestiones tanto técnicas como de demanda que los está excediendo, principalmente en función de los carnets que están incompletos, ¿sí? Entonces, así es, aquí doctora tenemos otro testimonio que justamente lo que acaba usted de mencionar, también tenemos algo más que mostrarle, en base a derecho para que usted mismo vaya despejando las inquietudes a través de este espacio. Escuchemos a continuación. Yo ya me hice recalificar y a mí me bajaron el 81% que tenía, me bajaron como al 60%, algo así, no recuerdo muy bien. Pero fue porque a mí, yo aplico para la devolución del IVA. Entonces ahí estaba pasando que yo, como no tenía actualizado mis datos, me estaban quitando lo que era, lo que me tenían que devolver, perdón. Entonces, pero yo hice eso, pero una persona me dijo, no lo hagas porque si no ahí te baja y mira. Eso es lo que me ha pasado a mí ahora, pero igual en otras partes ya me estaban pidiendo un carnet actualizado. Yo no podía hacer ningún trámite porque no tenía ese carnet actualizado. Entonces, ¿qué más me quedó a mí? De recalificarme y me salió ese porcentaje. Ya, bueno, en síntesis entiendo que lo que pregunta la compañera, la expresión de la compañera va por el lado de que tuvo una disminución de la calificación. Y esto lo está relacionando con la acción afirmativa de exenciones en relación al IVA. Entonces, una primera cosa que tiene que ver con el porcentaje que marca la ley, que es derecho a acciones afirmativas sobre el 30%. desde el 30% de discapacidad. Entonces, al haber sufrido una disminución del 80 al 40% de discapacidad, ha quedado sobre el 30% que le genera todavía el derecho de acciones afirmativas. Por otra parte, tenemos que ver que la acción hacia la autonomía, ¿sí? O sea, es una acción conjunta. Todos estamos trabajando para la autonomía. La persona con discapacidad trabaja para lograr mantener su autonomía. El MSP trabaja de igual manera mediante la formulación de política pública. Entonces, todos estamos trabajando hacia la autonomía. Y desde ahí, pues, hay circunstancias que pueden ir mejorando. ¿Qué entiende usted por autonomía, doctora? Porque en este caso nosotros lo que notamos es que se está calificando, en vez de subir, lo que queremos es que se califique la condición de la persona con discapacidad. Usted tenga o no autonomía, y es por eso la pregunta, ¿qué entiende usted por autonomía? ¿O qué entiende el Ministerio de Salud por autonomía? No tiene que ver con la baja de calificación. Es decir, si tengo 80 es porque no veo mucho. Pero si me bajan a 40, se entiende que ya he mejorado la visión y veo más. Es lo que en el común denominador del diario vivir, me refiero al diario vivir, es lo que les está pasando a los compañeros. Es por eso que mi pregunta, ¿qué entiende la mesa técnica? Y me refiero porque el CONADIS también forma parte de la mesa técnica. ¿Qué entienden ustedes por autonomía de la persona con discapacidad? Bueno, pues la autonomía es uno de los conceptos de la filosofía occidental. ¿Qué definiciones tiene? ¿Sí? Entonces, claro, si vamos a hablar del concepto que tenía Descartes, que tenía autonomía, pues va. Es que la autonomía tiene unas características y ahorita estamos hablando de otra. ¿A qué voy? Voy a que estos son conceptos que no son grabados en piedra, que se van modificando. Eso por un lado. Por otro lado, le pongo un ejemplo. Tengo un vecino, es de la vida real. Mi vecino es músico, toca el piano, trabaja en las mejores orquestas. Yo no toco el piano y veo. Mi vecino no ve y toca el piano y trabaja como músico. Y él se gana la vida y tiene una hermosa familia, ¿sí? Tocando el piano. Entonces, ahí es bien importante que justamente nos sentemos con calma a debatir y a construir un concepto que nos deje tranquilos de lado y lado sobre la autonomía. Porque la autonomía es social. Entonces, el baremo español que lo tengo acá abierto y que se llama de la minusvalía, de la validación de la minusvalía, pues habla de una disminución funcional que nos hace minusvalía. ¿Sí? Entonces, eso es un concepto discriminatorio. El baremo español se llama situaciones de minusvalía. Entonces, ¿cómo podemos sostener un concepto que solo vaya a la deficiencia? ¿Sí? No puedo sostener un concepto que solo vaya a la deficiencia. Pero, no sé, coach motivacionales que no tienen brazos y que cantan y que ajá. Ya, en ese sentido totalmente de acuerdo, pero eso es el desarrollo personal, eso va dentro del desarrollo personal, dentro del desarrollo emocional y luego de una rehabilitación básica funcional totalmente activa, que eso es lo que se hace en todas las personas con discapacidad. Pero la pregunta iba, que es lo que ustedes entienden como autonomía, porque al ustedes bajar la calificación, no es que nos vuelven más autónomos, nos disminuyen, no nos vuelven ni más ni menos autónomos. ¿Por qué? Porque la persona que se ha rehabilitado bien puede caminar con el bastón libremente, aunque corre el riesgo de morir al cruzar la calle porque no mira. Lo mismo le sucede a la persona con discapacidad auditiva, lo mismo a la persona con discapacidad física, y así con cada una de las discapacidades en su individualidad. Entonces, cuando baja la valoración del carnet, significa para el pueblo, para la sociedad, que yo, si tengo de 80 a 40, yo ya puedo ver mejor, ya puedo escuchar mejor, ya puedo caminar mejor, ya puedo pensar elocuentemente, permítame, doctora, elocuentemente puedo ya pensar mejor. ¿Por qué le digo esto? ¿Y a qué es lo que voy? En la experiencia diaria, una persona con discapacidad que va y muestra, él sube al bus, ¿ya? Y el controlador le menciona, por favor, carnet, para cobrar el 50% del pasaje. La persona le muestra el carnet, ¿sí? Y le va a decir 40%. Entonces, a la conciencia del señor controlador, le va a decir, usted págueme el pasaje completo porque usted solo ha tenido el 40% de discapacidad. Es decir, si ve, si oye, si piensa elocuentemente, ¿sí? Entonces, a eso es lo que ustedes no están tomando en consideración. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Como lo acaba de mencionar la compañera también, vamos al banco, y eso también nos pasa a todos. Vamos al banco y en algo tan simple como hacer la fila, si yo miro, no tengo problemas para hacer la fila, yo lo hago y lo hago. Sin embargo, cuando muestran el carnet, permítame el carnet de discapacidad, y siendo ciego total, o persona sorda, o cualquier condición que tenga la persona, muestra el carnet y tiene un 40%, el guardia, el empleado del banco, el funcionario público en el mismo Ministerio de Salud, hicimos un piloto con las enfermeras y ellos miraban el carnet y decían, usted sí ve, porque tiene el 40% de discapacidad, es decir, con lentes usted sí mira. Ok, entonces eso es el diario vivir, doctora, y esas son las consecuencias de este baremo que se está actualizando. Ahora bien, vamos a escuchar lo que pasó en los pilotos que ya se hizo dentro del MSP en este mes, con un testimonio de lo que sucedió. Mire. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian Galarza, soy una persona con discapacidad visual. El motivo de este audio es para comentarles lo siguiente. En días anteriores, gracias a la invitación del Ministerio de Salud Pública, con el acompañamiento de algunos compañeros con discapacidad visual y discapacidad física y otras más, pudimos asistir a un plan piloto de recalificación de nuestro carnet de discapacidad. Encontramos algunas novedades acerca de este proceso, sobre todo tomando en cuenta que la actual recalificación esta tendría lugar a partir del 2022 en adelante y tendrían algunas inconsistencias. De pronto, brevemente les voy a comentar algunas de ellas. Si bien es cierto, el máximo de porcentaje que van a tener las personas con discapacidad visual en este caso tendrían alrededor de 5%. En mi caso logré llegar a un puntaje de 61%. ¿Esto qué implica? De que nuestros derechos en gran parte se vulnerarían. ¿Qué quiero decir con ello? Que lo que quieren aplicar actualmente con este plan de recalificación es simplemente vulnerar nuestros derechos. Claro está que tenemos obligaciones, pero muchos de ellos van a tener muchas complicaciones, compañeros. Así que a tomar en cuenta, por favor, este audio, que se difunda a mucha gente con discapacidad. Listo, doctora. Entonces, ahí está otro testimonio y con los argumentos que yo le di, por favor, en base a derecho, ¿cuál es su apreciación? Y como parte de la mesa técnica. Claro que sí, mi guante. Entonces, mira, una idea súper fundamental es que la Ley Orgánica de Discapacidades dice 30% que crea el derecho para... ¿Sí? Entonces, Eso, la ley es la ley y marca pues una diferencia, 17 años, 11 meses, 25 días, venga para acá, gente, inserto. 18 años, un día, vaya para allá, ya es responsable la ley marca un límite, entonces el 30% es el límite que la Ley Orgánica de Discapacidades ha marcado para crear las acciones afirmativas, y eso es clarísimo. También, otra aclaración, no hay recalificación en este momento, no hay recalificación. En este momento hay una auditoría legítima y legalmente actuada por el Ministerio de Salud Pública, legítimamente por la situación que nos interesa despejar dudas en torno a los carnets que están siendo investigados, que crearon privilegios para gente que tenía estos beneficios establecidos para otras personas. Entonces, está en todo el derecho del ministerio de despejar estas dudas, y las personas que están ejerciendo un derecho legítimamente concedido por la Constitución, pues están amparadas. Le he pasado dentro del chat de esta reunión el manual de situaciones de minusvalía. Le he pasado para que lo estudien ustedes también, porque esta es la normativa que está vigente en este momento, y como usted pues tiene una fecha del año 2000, ¿sí? Es una fecha del año 2000, eso significa que no es compatible con la Constitución garantista, que establece pues un modelo de igualdad sustancial, y por esa razón me dejo de igualdad de discapacidad, para que podamos apuntar al valor de la justicia tomando en cuenta la discapacidad. Entonces, yo pienso que tomando en cuenta el estudio de este baremo español actualizado, incompatible con nuestro modelo, se van a despejar muchas dudas de la población. Entonces, le invito a Walker a que ayude en esta labor de estudiar. A mí me preocupa el título, valoración de las situaciones de minusvalía. Y no podemos sostener una norma que sea minusvalía, de menos válido. ¿Sí? Entonces, le pido por favor que ayude a difundir y a analizar esta normativa y su compatibilidad. Y claro, encontrarán que es incompatible con el modelo garantista. Entonces, lo que se está buscando es una compatibilidad, una mejoría garantista. La clasificación internacional de la funcionalidad es una herramienta técnica que incorpora mediciones que, claro, esta valoración de la minusvalía que dejaba afuera a todas las personas con discapacidad psicosocial, ¿sí? Entonces, es bien importante que también veamos eso y lo comparemos. Entonces, yo soy profe, ya le he compartido bibliografía. La próxima vez que nos veamos, seguimos con... Le voy a pedir que me permita retirarme porque tengo una reunión a las 10, justamente con los consejos de igualdad. Sí, justamente su mensaje en esta parte, y quisiera quedarme con su equipo técnico para conversar sobre el baremo y despejar algunas inquietudes, porque como usted notará, tenemos la constante en todas las entrevistas, ¿sí? Es que en vez de sostener el valor de la discapacidad, se está bajando. Entonces, eso es lo que nos preocupa a las personas con discapacidad, porque baja, y le estamos mostrando cuáles serían las consecuencias de seguir con este baremo. Sin embargo, sabemos que en septiembre van a llamar a la sociedad civil para desarrollar una sociabilización, pero ya les estamos dando los insumos. Eso es, doctora, su mensaje final, deseándole la mejor de las suertes en sus labores. Le agradezco, Walker. La verdad es que es un gran compromiso, es una gran obligación, responsabilidad, y pienso que pasa por salir de una lógica de dependencia a una lógica de autonomía. Este va a ser un reto para todos. Es un reto como sociedad ecuatoriana, porque tenemos naturalizadas una serie de malas prácticas discriminatorias de las cuales nos servimos para vivir. Entonces, la idea es salir de eso a una sociedad mucho más respetuosa, diversa, mucho más empoderada. Entonces, le dejo aquí con el técnico, el doctor Brian Benítez, para continuar con la información. Le agradezco mucho. Muy amable, doctora. Continuamos. Tu nombre llena mi pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado. Tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado. Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito soles, lunas y estrellas. Tu nombre, tu nombre. Con tu nombre fundida ha quedado mi vida desde que lo aprendí. Tu nombre ya conocen las flores y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí. Tu nombre, tu nombre. Tu nombre es recuerdo y presencia que mitiga en tu ausencia esta soledad mía. Tu nombre, como un rezo venero, tengo fe porque espero volverás algún día, volverás. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Siempre tú, un año no es un

no tiene el derecho de superarse, no tiene el derecho de tener una vida estable económicamente, porque ahora resulta que con el nuevo baremo, si se aplica, esto implica que me bajen mi condición, es decir, si yo estudié, ya dejo paulatinamente de ser persona con discapacidad, de acuerdo a los conceptos que ustedes están manejando. Por favor, el tiempo para que nos explique desde la mesa cuál es la idea general del baremo. Muy buenos días, Walter, un gusto saludarle. Bueno, son concepciones que tiene la población, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que usted me ha manifestado. Prácticamente a veces infundamentadas más que todo, porque desde nuestro consejo tenemos a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, ¿sí? Y nosotros velamos por el acceso a los derechos de las personas con discapacidad, sea educación, trabajo, salud más que todo, y bueno, el tema de salud, que es sobre lo del manual. Bueno, como bien lo dijo la doctora Tati, el baremo que se está utilizando actualmente, el baremo español, muy limitado, y como ya lo decía, deja de lado a las personas con discapacidad psicosocial. En algunos casos se centra mucho más en lo que es la deficiencia de la funcionalidad de la persona, pero deja de lado muchas cosas del contexto social. Actualmente, un nuevo baremo que todavía no está implementado, todavía se están haciendo los ajustes al mismo, guiado por lo que son la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad y a su vez también la Clasificación Internacional de Funciones, como lo mencionó la doctora, que es la CID, la cual nos permite tener una valoración integral de la persona con discapacidad, ¿sí? Si bien es cierto, este manual, el baremo español, es un documento que salió en 2000, y actualmente nosotros en 2021 tenemos otro tipo de necesidades, otro tipo de ver la discapacidad, otra forma de ver la discapacidad desde un modelo más igualitario, donde la persona con discapacidad es un objeto de derechos y también la persona debe tener una participación activa dentro de la sociedad. Entonces, con este nuevo manual, nosotros buscamos eso, ¿no? Buscamos evidenciar si la persona con discapacidad tiene acceso a los que son sus derechos, ¿no? A lo que es educación, a lo que es trabajo, a lo que es salud. Como le mencionaba inicialmente, es un instrumento que lo estamos todavía trabajando con el Ministerio de Salud. Trabajo desde el 2019 en cuanto a este nuevo manual de discapacidad, habrá un espacio también para socializarlo a la sociedad civil. Es importante que nosotros, como consejo, diferentes instituciones, como también la sociedad civil, dejemos a un lado la discapacidad. Si bien es cierto, hoy por hoy en nuestras leyes para el acceso a las acciones afirmativas es desde el 30%, más adelante con este baremo también se tendrán que modificar estas leyes, porque queremos dejar de lado este tema del porcentaje de discapacidades, sino que sea otra forma de ver la discapacidad de la persona. Es verdad, una persona con discapacidad no deja de ser, porque pueda romper estas barreras, por ejemplo, en cuanto al estudio, porque pueda obtener una profesión o porque pueda tener algún trabajo de alto rango, ¿no es cierto? También necesita tener acceso a los derechos que tiene por ley. Entonces, las leyes no están escritas, son modificables. Y este nuevo y nuestras leyes se tendrán que adaptar a este nuevo instrumento que se va a utilizar más adelante. Eso sería en cuanto a lo que me preguntaste, Walker. Bien, entonces, doctor Benítez, verá, En el tema del Baremón hay mucho desconocimiento, ¿sí? Pero le estamos dando los insumos de lo que ya está pasando. Para las personas con discapacidad, eso es lo que está sucediendo, ese es el resultado final, ¿sí? Del trabajo que se ha hecho hasta ahora. Nosotros queremos corregir ese tema. Y decimos corregir, ¿por qué? Porque, y digo esta palabra queremos, es porque creemos que es prioritario y en base a derecho, no han tenido ustedes los insumos desde las bases, ¿sí? Desde quienes están dando la cara al día a día, ¿sí? De pronto, dentro de la mesa técnica, si usted nos puede mencionar quiénes forman parte y quiénes están representando a la discapacidad, creemos nosotros que aún así necesitan insumos como los que les hemos dado del día a día. Entonces, porque estas son las consecuencias finales. Y como yo mencionaba anteriormente, en este, ya para ir cerrando, quisiera que usted nos dé, digamos, una perspectiva general de lo que es el baremo, y si ustedes a este punto, luego ya de conocer que el MSP ha hecho ya el, digamos, el la ha hecho ya el piloto, ¿se van a quedar satisfechos con eso o ustedes como Consejo de Igualdad de Discapacidades nos van, y representantes de la discapacidad, nos van a dar la oportunidad a la sociedad civil para expresar este sentir de los resultados finales? Claro, Walker, verán, le comento, el actual baremo que se está trabajando todavía no ha sido implementado, se están haciendo planes pilotos, como usted bien lo comenta. Estos planes pilotos nos van a permitir a nosotros y a las demás. Gracias por comentarle, está, bueno, obviamente Ministerio de Salud Pública, MIES, nosotros como Consejo de Discapacidades, ha habido participación tanto de las federaciones de personas con discapacidad en la construcción de este baremo, igualmente se han tomado las opiniones de ellos como para poder adaptar el baremo a las necesidades que tiene nuestra población con discapacidad, a fin de poder dar una, como le decía, una calificación integral y que estemos todos de acuerdo con todo lo que se está trabajando. Actualmente se está en un proceso de organización de lo que será el pilotaje a nivel nacional. Se busca, de este pilotaje que se va a hacer, se verán cuáles son los pros y los contras que tenemos con este manual, que estamos trabajándolo todavía para ver si se lo adapta, si se necesita de algún tipo de adaptación. Al momento sí se han identificado ciertas cosas, los tiempos, pero iremos viendo cómo lo vamos solventando más adelante. Igualmente en estos pilotajes que se harán a nivel nacional, también explicar qué otras dificultades se pueden encontrar en territorios de nuestro país. Tener un manual de aumento que sea mejor que la, ¿sí? Porque como lo menciona la doctora Tatiana, es un instrumento antiguo que ya para nuestros días es obsoleto, porque como hoy por hoy se habla del tema de que la persona con derechos y tener una participación activa en esta sociedad. Walter, en cuanto a lo que, bueno, mi percepción, le decía, se deben todavía adaptar ciertas cosas y esto nos dará un punto, el pilotaje que se hará en estos meses, para nosotros también darnos cuenta de qué tal vez y qué podemos adaptar a fin de una mejor experiencia en este sentido. Así es, sí, lo que siempre... Una cosita, perdón que le interrumpa. También decirle a la población, informarnos por canales oficiales, por Ministerio de Salud Pública o a su vez las instituciones del Estado, la cual, para tener información de primera mano, oficial sobre las cosas que se están haciendo. Surgen cosas en medio que tal vez nos alejan de una idea principal. A la final, siempre es bueno ver esta información por medio de canales oficiales y de primera mano, ¿no? A fin de poder tener un concepto mucho más con argumentos sobre lo que se está, sobre el saber, sobre el conocer de ciertos procesos que estamos. Así es, en ese sentido nosotros totalmente de acuerdo. Sin embargo, los canales oficiales no contienen la información que nosotros requerimos. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es mostrarles lo que está pasando ya en la vida diaria, con testimonios, claro. Y dentro de lo que nosotros hemos presentado, tenemos muchos más, y se van a ir presentando muchísimos más. ¿Por qué? Porque ese es el resultado del trabajo hasta ahora realizado, y en el pilotaje que se hizo del MCP, es el resultado y la percepción y lo que está sucediendo. Lo que yo aquí les invitaría, como parte de la mesa técnica del Baremo, es que justamente entrevisten a las personas que pasaron por el pilotaje. El MCP invitó directamente para que formaran parte de este pilotaje, y ahí ustedes tendrían los insumos de primera mano sobre qué es lo que sucedió mientras el médico, el psicólogo, la trabajadora social, que son el equipo que califica, desarrolló con la persona. También estamos totalmente de acuerdo en el que el modelo que se está tomando ya es caduco. Sin embargo, los estándares que existen en los manuales universales solo es un modelo, el cual se debe adaptar a las necesidades de la población del país en el que se quiere aplicar. Entonces, si nosotros adaptamos un estándar, porque también nos han explicado de que quieren seguir un estándar internacional, y eso es bueno en la medida de que se ajuste a las necesidades de la población. El Ecuador no tiene una economía a nivel europeo, ¿sí? Basándonos solo en un punto. El sueldo básico del Ecuador no es el sueldo básico europeo, ¿sí? Entonces, ahí el primer ítem que se debe tomar en cuenta, y lo que buscamos es que se entienda de que la sociedad civil, quienes no están dentro de las organizaciones y quienes no forman parte de las federaciones, quieren pronunciarse, y se debe dar cabida a toda la población para que se pronuncie, porque son ellos, como hemos mostrado y hemos hecho escuchar, son ellos los que tienen estas dificultades. Su mensaje final, doctor, para ir cerrando ya el programa, y agradeciéndole a usted, a la doctora y al equipo que ha permanecido durante este tiempo, durante esta entrevista. No va a ser la primera, pero sí vamos a hacer un seguimiento sobre cómo vamos avanzando en estos temas. Claro, Walter, con gusto. Bueno, como les decía, es un documento, un instrumento que se lo está todavía validando. Se está viendo las dificultades que se pueden presentar al ser un instrumento nuevo con los equipos calificadores del MCP. Tomar en cuenta de que, sí, es cierto, más adelante será la socialización para la sociedad civil, para que ellos lo conozcan y vean cómo está compuesto el instrumento, estamos con este nuevo instrumento, a fin de hacer esto, ¿no? Que las personas con discapacidad puedan ser objetos de derechos, y que también ser tomadas en cuenta como en su participación activa en la sociedad. Bien, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado para el programa, y bueno, vamos a continuar en contacto con ustedes. Esto es Discapacidad en Acción. Gracias por estar con nosotros. Felicidades por haberme roto el Escuchando Discapacidad en Acción. Bien, entonces, eso en cuanto al nuevo manual de calificación para los grupos de atención prioritaria. Nuevamente reiteramos que se han comunicado a este medio de comunicación como Programa Radial Discapacidad en Acción. Nos han hecho llegar los testimonios. Incluso hoy mismo en la Corte Constitucional en la ciudad de Quito, un grupo de compañeros ya se han puesto en huelga de hambre desde la semana anterior, ¿sí? Y he ahí la diferencia, ¿no? La diferencia y el manejo político de algunos medios de comunicación. Han cubierto hasta la saciedad el tema de la alcaldía de Quito. Sí, en Quito tienen dos alcaldes. Como mencionábamos en algún momento entre un grupo de amigos, os escuchaba, es que el tema político jala audiencia, pero el tema social no mucho. Sí, actualmente ya van a una semana de huelga de hambre un grupo de compañeros, los cuales también están protestando en la Corte Constitucional de la República del Ecuador sobre este manual de calificación, el cual nos está perjudicando a los grupos de atención prioritaria al desconocer nuestra condición de discapacidad. Y ahora, ¿por qué lo están haciendo? Porque de otro modo no estamos siendo escuchados, ¿sí? De otro modo no se están haciendo escuchar. Y se responsabiliza al gobierno de todo lo que les pueda suceder a este grupo de compañeros que se encuentran en la Corte Constitucional realizando una huelga de hambre. ¿Sí? Gente solidaria está llegando, pero los medios de comunicación social no están llegando. ¿Sí? No hay cobertura. Es más, uno de los medios de comunicación televisivos se acercó, preguntó, hizo la nota, manifiestan, pero no se publicó. el por qué no se publicó, por qué los compañeros comunicadores no le dan la importancia a un grupo de personas con discapacidad que están haciendo una huelga de hambre. Pero si uno de los dos alcaldes que se están disputando la alcaldía de Quito se sentaría a hacer huelga de hambre, cubrirían de seguro antes, durante y después la noticia. Y es más, minuto a minuto, con flashes informativos y demás. ¿Por qué el tema social, por qué la discapacidad en el Ecuador es tan venida a menos? ¿Sí? ¿Por qué grupos han destacado más y han sido cubiertos en todo sentido? ¿Por qué la discapacidad para los medios de comunicación no es importante? Son personas que se están jugando la vida porque están perjudicando la calificación. A alguien en el Ministerio de Salud Pública se le ocurrió que al ser autónomos dejan de ser personas con discapacidad. Hablo por mi persona. Yo he recibido una rehabilitación básica funcional de buena calidad, base a mi propio esfuerzo, pero les prometo que hasta ahora no puedo ver. Yo tengo retinitis pigmentaria y soy una persona ciega desde hace 16 años. Aspiro que cuando haga la recalificación y de acuerdo a la idiosincrasia del Ministerio de Salud Pública, cuando me bajen la calificación a 40, teniendo el 100%, se haga el milagro de poder ver. Sí, para nosotros, las personas con discapacidad, es insultante, discriminatorio, que no se reconozca la condición, que se dé lugar al estatus o a los quintiles que pertenezcas. Lo que nos invitan es a que vivamos como indigentes, para que el carnet refleje el 100% de discapacidad. Señores, la discapacidad no se mide por la cantidad de dinero que tú tengas, por la cantidad de estudios que tú tengas, porque tener discapacidad, seas pobre o rico, si eres persona ciega, ni el pobre ni el rico puede ver. Ni el indigente, ni el de clase media puede observar si tiene ceguera total a través de un diagnóstico médico. La persona sorda no va a oír o no depende de oír si es pobre o rico. La persona con discapacidad física no va a caminar, sea pobre o rico, porque ya tiene la discapacidad física, ¿sí? Entonces, el milagro que quiere hacer el Ministerio de Salud Pública, estamos solicitando, como lo hemos hecho al CONADIS, que nos lo expliquen cómo va a suceder ese milagro, ¿sí? Empezamos con un gobierno de milagros, ¿sí? Donde las personas con discapacidad van a recuperar su condición de regulares. Continuamos. Y solo tú, y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol. No hay nadie más alrededor, y en la arena yo dibujo un corazón. Nos abrazamos con la fuerza de un ciclón. nada, nada, nada, nada es igual si tú no estás. Me quedo con mi soledad en un rincón. Oh, oh. Nada, nada, nada, nada, nada es igual si no estás tú. Oh, oh. Y solo tú y solo yo sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú y solo yo en nuestro mundo de alegre y soñador. Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrasado. Si tú no estás, me quedo con mi soledad en un rincón. Wow, wow. Nada, nada, nada, nada, nada es igual si no estás tú. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Y solo tú y solo yo sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú y solo yo en nuestro mundo dulce, alegre y soñador. Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrasador. Y nada, nada, nada, nada, nada es igual si tú no estás. Me quedo con mi soledad en un rincón. Wow, wow. Nada, nada, nada, nada, nada, nada es igual si no estás tú. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Nada, nada, nada, nada, nada es igual si tú no estás. Me quedo con mi soledad en un rincón. Bien, entonces, ¿cuáles son las experiencias que se viven el COVID? ¿Sí? Le voy a dar solo los síntomas, ¿sí? Cuando usted ya está con COVID y le dio muy grave, y esto no significa que es un estándar y que eso es lo que le va a suceder a usted, pero sí comparto yo mi experiencia. Temperatura. Cuando usted ingresa al sauna, a esa temperatura que esté en el sauna, súbale 5 puntos más. Esa sensación cuando respire en el sauna. A eso pongámosle un siguiente ingrediente: su piel está helada, fría. A eso también agreguémosle el siguiente ingrediente, digo yo. Subámosle el dolor de la espalda y de cada uno de los músculos que conforman su cuerpo. Si es amante al deporte, cuando deje de hacer deporte y vuelve a hacer deporte de la noche a la mañana y se excede, a ese dolor súbale 20 veces. ¿Sí? No estoy exagerando, estoy hablando de mi experiencia. Y se concentra entre las paletas, en la espalda. Y de ahí todo su cuerpo. Vamos sumando. Tápese la nariz y la boca y sople. Y sienta lo que sus oídos sienten. Vamos sumando. La garganta. Si en algún momento usted se cortó o se lastimó, se cayó de la bicicleta y luego se puso alcohol, así arde la garganta y la saliva no puede pasar, o pasa con, como yo digo ya ahora un poco más tranquilo, pasa de ladito. ¿Sí? A eso vámosle sumando que el aire va disminuyendo en sus pulmones y no sabe cuándo se va. Simplemente empieza usted, como los globos, a desinflarse. y estoy usando un lenguaje bastante urbano, ¿no? Para que usted sepa lo que le pudiera estar sucediendo. Todo esto en un proceso de una hora y media. Tiene que soportar esto. Y volviendo al tema del sauna, empieza usted a sudar como en el sauna, pero póngale el doble. Así de simple. Todo esto tiene que aguantar durante, en mi caso, duraba hora y media. Y después otra hora y media para que pase. Yo me di el trabajito de empezar a tomar los tiempos, ¿no? Y ya después de del cuarto día. Entonces, y cuando usted dice ya me está pasando, pasa la hora y media y nuevamente vuelve a empezar. Y así pasa durante todo el proceso de la primera semana, que se cuenta desde el primer día de síntoma, primer síntoma, no todos los síntomas, desde el primer síntoma cuenta 10 días. Y todo eso sucede en esa primera semana. En la segunda semana, que es la crítica, los segundos 10 días, se vuelve irregular esas mismas sensaciones. Y bueno, a la tercera semana, los siguientes 10 días, empieza a aliviarse. Pero muchos de las personas que estuvieron y se contagiaron en mi misma época, muy pocos lo podemos contar. Le participo en mi experiencia vivencial porque creo que es necesario que usted se concientice. Yo solo salí a hacer una gestión que duró 15 minutos en el banco. El resto del tiempo he pasado encerrado. Pero alguien en ese banco estuvo contagiado. Y como es un espacio cerrado, no hay aireamiento, me contagié. Tan grande fue la carga viral que en dos crisis la saturación bajó a 86, que es el límite, casi el límite antes de entrar en emergencia, que es 85 de saturación. Si alguna vez fue a la piscina y le dio un calambre y estuvo unos segundos debajo del agua sin poder respirar, eso es saturación 86. ¿Por qué no se vacuna sabiendo que eso le puede salvar su vida? ¿Sí? Con esa reflexión me voy despidiendo. Mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, sobreviviente del COVID, y un agradecimiento nuevamente formal al doctor Luis Enrique Payo y a su clínica, ubicada en la ciudad de Ambato, por todos los cuidados prolijos que tuvo conmigo y con mi esposa. También a la doctora Viviana Naranjo, enfermera, perdón, que también estuvo con nosotros en esos momentos muy difíciles. Así que pues, ahí le dejo para que usted reflexione. Eso es lo que yo sentí, eso es lo que lo comparto y aspiro que le haga reflexionar. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional. Te invitamos la próxima semana a continuar con nosotros en tu programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hasta pronto.